Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Por respeto a la libertad de expresión, nuestro medio de comunicación colabora a la difusión de las opiniones de los conductores e invitados de nuestros programas, pero esto se emite bajo la estricta responsabilidad de ellos y no necesariamente refleja la postura de Nuestra Voz Radio. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Nuestra Voz Radio presenta El Perseguidor, la complicidad líquida del metal y la tinta. Muy buenas noches, felices y primaverales noches. Estamos nuevamente en El Perseguidor MBR a través de Nuestra Voz Radio.org. Yo soy Héctor Cabrera, los saludo una vez más a través de estos micrófonos en el control técnico, en los controles técnicos, el cerebro electrónico de este programa, el maestro Eric Sotelo. Bueno, pues hoy tenemos cosas especiales como todos los viernes, la música de uno de los grandes pianistas del jazz, el maestro Thelonious Monk. Tenemos algunos de sus más grandes éxitos. Y en la poesía vamos a hablar algo de la poesía beat, algo del movimiento beat. Y tenemos poemas de Lawrence Ferlinghetti, de Jack Kerouac, de Allen Ginsberg, de Philip Lamantia y de Gregory Corso para todos ustedes, para adentrarnos un poquito más en esta contracultura, en este movimiento beat de los años 50 que vino a dar años después al movimiento hippie y toda la contracultura en Norteamérica y en el mundo en particular. Así que vamos a empezar con la música este viernes, y esto se llama Don't Blame Me, algo del maestro Thelonious Monk, de quien por cierto también vamos a hablar, vamos a conocer algo de su vida y vamos a conocer su música. Él es Thelonious Monk, Don't Blame Me, no me eches la culpa. Esto es El Perseguidor NBR, vámonos, adelante. Thank you. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Super tema del maestro Thelonious Monk, Don't Blame Me, para bajar un poquito las revoluciones de la Ciudad de México, algo para tranquilizar, pues, nuestra vida un poco este viernes, que además, pues, ya sabemos que los viernes en la noche son especiales para muchos, muchos de nosotros, y bueno, si se la van a reventar, pues, que no sea mucho, porque mañana, pues, también hay que hacer cosas los sábados, definitivamente. Que vamos a hablar de la generación Beat, ya hemos estado hablando en algunos programas sobre este movimiento, pero vamos a hablar hoy un poco más, vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Qué es la generación Beat? Pues es un grupo básicamente de escritores estadounidenses de la década de los 50. También es un fenómeno cultural sobre el cual escribieron estos escritores. Algunos elementos definitorios son el rechazo a los valores estadounidenses clásicos, el uso de drogas, una gran libertad sexual y el estudio de la filosofía oriental. Esta nueva forma de ver las cosas dejó su principal influencia y legado, como lo decíamos al principio de este programa, en la posterior contracultura o movimiento hippie, como se conoce coloquialmente. Sus principales obras literarias son En el camino, de Jack Kerouac, de 1957, Aullido, de Allen Ginsberg, de 1956, y El almuerzo desnudo, de William S. Burroughs, de 1959. El término surge durante una conversación entre Jack Kerouac y otro escritor, John Cleland Holmes, en el año de 1948. La intención de sus miembros no era la de nombrarla, sino la de desnombrarla. A la difusión del término también contribuyó que a finales de 1952 apareciera en el New York Times Magazine un artículo de John Cleland Holmes titulado This is the Beat Generation, o Esta es la generación Beat. El término comenzó a utilizarse de tal manera que en 1959 Jack Kerouac consideró necesario sugerir un sentido a la palabra Beat, indicando sus relaciones con beatitud o con beatífico. Según el autor, el movimiento estaba atraído por la naturaleza de la conciencia orientada a la comprensión del pensamiento oriental, prácticas de meditación y otras. Como reacción y con la intención de parodiar y desprestigiar el movimiento Beat, en 1958 apareció el término Beatnik, producto de la fusión de las palabras Beat y Sputnik, sugiriendo una condición antiestadounidense y comunista del movimiento Beat, que definitivamente, por lo menos comunista, no la tenía. Allen Ginsberg, uno de sus integrantes más famosos, observaba en el prólogo al libro de Beat Book, editado por Ann Waldman y Andrew Schelling, otro posible significado: acabado, completo, en la noche oscura del alma o en la nube del no saber, e incluso abierto en el sentido whitmaniano de la apertura a la humildad. Pero independientemente del significado que quiera dársele, el uso de Beat Generation pasa a designar un movimiento literario formado por un grupo de amigos que desde mediados de los años 40 habían trabajado juntos escribiendo poesía y prosa y que compartían una idea de cultura y aficiones o fuentes de inspiración similares, tales como el jazz, por supuesto. El grupo inicial estaba formado por Jack Kerouac, Neil Cassady, William Burroughs, John Cleland Holmes y Allen Ginsberg. Giselle Hernández y Paola Giachero son mencionadas muy poco en la historia, ya que eran estudiantes internacionales, pertenecían a la élite dominicana refugiándose en Nueva York de la dictadura trujillista. Emigraron a los Estados Unidos en 1935, integrándose al poco tiempo en el grupo tras iniciar Giselle una relación con Allen Ginsberg, que después todos sabemos, pues tuvo una amplia relación de muchos años con un señor llamado Peter Orlovsky. Por su parte, Giachero rápidamente se convirtió en una obsesión para Jack Kerouac, quien habla de ella en su obra On the Road, presentándola como una diosa mística proveniente del Caribe que vino a tergiversar sus ideas. En 1947, Hernández y Giachero murieron en un trágico accidente ocurrido en un ascensor de su ático de la Quinta Avenida. Kerouac y sus amigos comenzaron a utilizar drogas para tratar de recrearlas en la mente bajo los efectos de los alucinógenos. En 1948 se unieron con Carl Salomon y Philip Lamantia, en 1950 Gregory Corso, de quien leeremos hoy algún poema, y en 1954 Lawrence Ferlinghetti, de quien también leeremos algo, y Peter Orlovsky, a quien ya mencionaba yo, que fue pareja del maestro Allen Ginsberg durante muchos años, hasta la muerte de Ginsberg inclusive. Su estética fue absorbida por la cultura de masas y por la clase media hacia finales de los años 50 y principios de los 60. En el camino, por ejemplo, se convirtió en una obra de culto de la juventud. Su canto a la liberación espiritual derivó hacia una liberación sexual que hizo de catalizador en los movimientos de liberación de la mujer y de los negros, el ascenso de la contracultura hippie e indirectamente a la liberación de los homosexuales. También influyó a un gran número de personajes de la cultura americana, en especial a músicos como Bob Dylan, Tully Kupferberg, él era de los Fox, Jim Morrison de los Doors, Arthur Lee, Janis Joplin y la maestraza Patti Smith. Algo de la historia de la generación Beat, de la Beat Generation, aquí en El Perseguidor NBR. Hablando de jazz, tenemos más con el maestro Thelonious Monk, un piano excepcional, y esto se llama Round Midnight. Por ahí de la medianoche, Thelonious Monk, estamos en El Perseguidor NBR. Thank you. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Bien, esto se llama Round Midnight con el maestro Thelonious Monk. Estamos en el perseguidor NBR, www.nuestravozradio.org, para que nos sintonices y estés con nosotros todos los días en nuestra programación, que es sumamente amplia, sumamente variada, de lo mejor que puedes encontrar en las redes, indudablemente. ¿Quién fue Thelonious Monk? Bueno, Thelonious Sphere Monk nació en Rocky Mount, Carolina del Norte, un 10 de octubre de 1917 y murió en Weehawken, New Jersey, el 17 de febrero de 1982. Pianista y compositor de jazz estadounidense. Su estilo interpretativo y compositivo, formado plenamente en 1947, apenas varió en el siguiente cuarto de siglo. Pianista fundador del bebop, también trabajó bajo el influjo del hard bop y del jazz modal. Es conocido por su estilo único de improvisación, así como por haber compuesto varios temas clásicos del repertorio jazzístico, destacando Round About Midnight, que acabamos de escuchar, Straight No Chaser, 52nd Street Theme y Blue Monk, junto a varios temas más que destacan entre los jazzistas. Nacido en Rocky Mount, Carolina del Norte, su familia se trasladó poco después a Manhattan, en la plena Gran Manzana, Nueva York. En ese apartamento viviría hasta el final de sus días. Comenzó a tocar el piano a la edad de 6 años y, aunque recibió alguna educación musical, fue esencialmente autodidacta. Sus primeras influencias fueron dos de los grandes pianistas de corte Stride, James B. Johnson y Willie the Lion Smith. Durante su adolescencia, comenzó a trabajar en algunos rent parties, tocando el órgano y el piano en la iglesia bautista. Estudió en el Instituto Stuyvesant, si bien nunca llegó a graduarse. En 1935 decidió irse de viaje a recorrer el mundo, acompañando con el piano a un predicador evangelista. Después de 2 años regresó a su ciudad y formó su propio cuarteto, actuando en diversos clubes, hasta que en 1941 el baterista Kenny Clarke lo eligió como pianista de la casa para tocar en el Minton's Playhouse, el legendario club de Manhattan en el que se engendraría el bebop. Su estilo en la época es descrito como hard swinging, con marcadas influencias de Art Tatum, Duke Ellington, James B. Johnson y otros grandes pianistas del jazz de todos los tiempos. Durante su estancia en Minton's, Monk fue perfeccionando su estilo único, participando en sesiones llamadas Cutting Competitions con los más renombrados solistas de la época. Durante esos años, Monk entró en contacto con músicos grandes como Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis, Sonny Rollins, Mel Jackson y John Coltrane, que estaban sentando las bases del bebop. En 1944, realizó sus primeras grabaciones con el Coleman Hawkins Quartet. Escuchamos música de Coleman Hawkins la semana pasada. En 1947 grabó por primera vez como líder de su propia banda y publicó su long play de debut, Genius of Modern Music, volumen 1, El Genio de la Música Moderna, volumen 1, que mostraba su talento tanto para la composición como para la improvisación. Ese mismo año se casó con Nellie Smith y en 1949 el matrimonio tuvo un hijo, T.S. Monk, que sería baterista de jazz. Su hija Bárbara nació en 1953, algo de la biografía de Thelonious Monk que seguiremos desmenuzando este viernes aquí en el perseguidor NBR. También seguimos desmenuzando su música y esto se llama Epistrophe, el maestro Thelonious Monk, que estás en el perseguidor, www.nuestravozradio.org. Vámonos con la música. Thank you. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Bueno, esto se llama, perdón, esto se llamó Epistrophe. Estamos aquí luchando con los micrófonos de nuestra voz radio.org. Epistrophe, el maestro Thelonious Monk, de quien seguimos platicando un poco sobre su vida y su obra. En agosto de 1951 fue arrestado por la policía de Nueva York, acusado de posesión de narcóticos, pues se negó a denunciar a su amigo, el también pianista Bud Powell, al que presumiblemente pertenecía la droga. Se le retiró el permiso para actuar en locales nocturnos en que se despachase alcohol, una autorización, el New York City Cabaret Card, que era expedida por la policía. Pasó a primera mitad de los años 50 componiendo, grabando discos y actuando en teatros y giras fuera de la ciudad. Esa misma prohibición se la dieron también a la maestrísima Billie Holiday. Tras grabar varios discos para Blue Note entre 1947 y 1952, firmó un contrato con la firma Prestige, para la que grabó entre 1952 y 1954 algunos de sus discos más importantes, incluyendo colaboraciones con el saxofonista Sonny Rollins y con el baterista Art Blakey. El productor Orrin Kipnews de Riverside Records le persuadió de que grabase un disco con temas de Duke Ellington y otro con estándares para que su música se hiciese más accesible al público medio de jazz. En 1956 grabó el clásico Brilliant Corners y a partir del año siguiente los cambios en su vida se sucedieron. Monk fue contratado por el Five Spot y ahí formaría parte de un cuarteto que contaría con el saxofonista John Coltrane, de quien ya también hemos escuchado música. Como consecuencia de estas actuaciones, la crítica y el público de jazz lo reconocerían por fin como un maestro. El hasta entonces carácter único de su música, que tan difícil era de asumir por una audiencia que tenía como modelo a Bud Powell, se convirtió en 1957 en un motivo de admiración. De repente, Monk se convirtió en una celebridad y su estatus no cambiaría hasta el final de su carrera. En 1959, su cuarteto contó con la participación del saxofonista tenor Johnny Griffin. En 1959 apareció con una orquesta en el Town Hall. En 1962 firmó con Columbia y dos años después fue portada de la revista Time. Un segundo concierto con orquesta fue celebrado en 1962, resultando mejor que el primero, por lo que Monk estaría constantemente de gira durante los años 60 con su cuarteto, de quien ya estamos escuchando su música también, ahora con el tenor Charlie Rose. Tocó con los gigantes del jazz durante 1971 y 1972, y en 1973 repentinamente se retiró. Monk padecía de una enfermedad mental y, aparte de unas apariciones especiales a mediados de los 70, vivió recluido el resto de su vida. El maestro Thelonious Monk murió el 17 de febrero de 1982. Seguimos escuchando su música, seguimos en El Perseguidor NBR. Esto se llama Misterioso, Thelonious Monk. Vámonos. Thank you. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Esto se llamó Misterioso con el piano, el cuarteto del maestro Thelonious Monk. Vamos a darle pie un poco a la poesía beat. Vamos en primer lugar a escuchar algo del maestro Lawrence Ferlinghetti, que además es un editor muy importante en esto de los libros de la generación beat. Él es un poeta, editor, perteneciente a esta generación, que nació un 24 de marzo de 1919 en Yonkers, Nueva York. Estuvo hace algunos años aquí en México, repartiendo alegremente allá en el Bombay, en una lectura en donde se juntaron pues, los amantes de los beat aquí en la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México. Un extraordinario personaje, el maestro Ferlinghetti, quien tuvo una infancia difícil. Su padre inmigrante murió antes de que él naciera. La madre tuvo un quiebre nervioso cuando él tenía 2 años y por lo tanto fue criado por su tío materno Ludovic y su tía de habla francesa Emily. Cuando se separaron, Lawrence fue a vivir con su tía a Francia. Al regresar vivió en un orfanato mientras su tío buscaba trabajo en Manhattan. Se educó en la Universidad de Carolina del Norte de 1937 a 1941, donde obtuvo el título de periodismo. Obtuvo también una maestría en la Universidad de Columbia en Nueva York y el doctorado en la Universidad de la Sorbonne en París. Durante la Segunda Guerra Mundial fue un oficial al mando durante la invasión de Normandía. Como periodista trabajó en la revista Time. Lawrence Ferlinghetti se convirtió en un miembro honorario del comité honorario, perdón, de Imagine y Poesía en el año 2009. Él es el dueño y el editor de los libros de City Lights Bookstore en la ciudad de San Francisco, definitivamente la librería más importante en los últimos 50 años en los Estados Unidos, me atrevo a decir. Esto se llama Cristo se bajó. Cristo se bajó de su árbol desnudo este año y huyó a donde no hubieran árboles de Navidad arrancados. Cristo se bajó de su árbol desnudo y huyó a donde no hubiera árboles de Navidad dorados, ni árboles de Navidad plateados, ni árboles de Navidad de papel de estaño, ni árboles de Navidad de plástico rosado, ni árboles de Navidad de oro, ni árboles de Navidad negros, ni árboles de Navidad celestes adornados con velitas eléctricas de lata y tíos pesados y creídos. Cristo se bajó de su árbol desnudo este año y huyó a donde ningún intrépido vendedor ambulante de Biblias recorriera el país en un Cadillac de dos tonos, y donde ningún nacimiento de Sears Roebuck completo con niño de plástico y pesebre llegara por correo certificado, el niño con entrega inmediata, y donde los magos de televisión no cantaran alabanzas al Whiskey Lord Calvert. Cristo se bajó de su árbol desnudo este año y huyó a donde ningún gordo desconocido y bonachón, vestido de franela roja con barba de mentira, caminara haciéndose pasar por una especie de santo del Polo Norte, a través del desierto de Belén, Pensilvania, en un trineo Volkswagen, arrastrando por renos retozones de Adirondack, con nombres alemanes y cargado de sacos de humildes regalos de Saks de la Quinta Avenida para el niño Dios que cada uno se imagina. Cristo se bajó de su árbol desnudo este año y huyó a donde los cantadores de villancicos de Bing Crosby no lloriquearan que la Nochebuena es fría y los ángeles del Radio City no patinaran sin alas en un país de las maravillas todo nevado, entrando a un ciclo de alegres cascabeles diariamente a las 8:30 con matinés de la Misa del Gallo. Cristo se bajó de su árbol desnudo este año y se fue a refugiar silenciosamente en el vientre de una anónima María, otra vez donde en la noche oscura del alma anónima de cada uno, Él espera otra vez una inimaginable, imposible, inmaculada reconcepción, la más loca de las segundas venidas. Algo del maestro Lawrence Ferlinghetti. Seguimos en el perseguidor NBR. Esto se llama I'm In Walked But. Thelonious Monk, su piano. Estamos en www.nuestravozradio.org. Thank you. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Totalmente en vivo el maestro Thelonious Monk en El Perseguidor NBR. Seguimos con la poesía del maestro Lawrence Ferlinghetti. Esto se llama Un Coney Island de la mente. En las grandes escenas de Goya nos parece que vemos los pueblos del mundo exactamente en el momento en que por primera vez alcanzaron el título de humanidad sufriente. Se retuercen en la página con una verdadera furia de adversidad, amontonados, gimiendo con bebés y bayonetas, bajo cielos de cemento, en un paisaje abstracto de palos secos, estatuas dobladas, alas de murciélagos y picos, orcas resbalosas, cadáveres y gallos carnívoros, y todos los rugientes monstruos finales de la imaginación del desastre son tan sangrientamente reales, es como si todavía existieran realmente y existen. Solo el paisaje ha cambiado, todavía están alineados en las carreteras, plagadas de legionarios, falsos molinos de viento y gallos de mentes son la misma gente, solo que más lejos del hogar, en autopistas de 50 carriles, en un continente concreto, intercalado de blandos anuncios, representando imbéciles ilusiones de felicidad. La escena tiene menos cureñas, pero más ciudadanos inválidos, en automóviles pintados y llevan placas extrañas y motores que devoran Norteamérica. Un Coney Island de la mente, algo de la pluma del maestro Lawrence Ferlinghetti. Seguimos con la poesía beat, seguimos con la música del maestro Thelonious Monk. Esto se llama Ruby, my dear. Ruby, mi querida. Estás en El Perseguidor NBR. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando efectivamente Nuestra Voz Radio. Y recuerden que tenemos al aire y en nuestra página, en nuestras diversas páginas de Nuestra Voz Radio, la convocatoria para que puedan mandarnos un proyecto para grabar un radioteatro. Puede ser seriado, puede ser en capítulos unitarios. Una de las condiciones es que sean por lo menos 8 capítulos. Si ustedes abren nuestra página de Facebook, Nuestra Voz Radio, pueden ver la convocatoria completa. Está abierta hasta finales del mes de mayo para que a principios del mes de agosto se pueda grabar. Tenemos todo este tiempo para grabarlos, para hacer una producción como debe ser y recrear los radioteatros tan solicitados en este país por allá de los años 60, los años 50, los años 40. Y bueno, pues estamos aquí abocados en Nuestra Voz Radio a revivir este género radiofónico que es maravilloso, y ojalá ustedes estén con nosotros y tengan algún proyecto de radioteatro para transmitirse y grabarse aquí en Nuestra Voz Radio. Visítenos en nuestra página y ojalá podamos recibir sus proyectos muy, muy pronto. Vamos a leer un último poema del maestro Lawrence Ferlinghetti, y este es un poema elegía a Allen Ginsberg y se llama Las olas rompen. Allen Ginsberg se está muriendo, dicen los periódicos, los noticieros. Un gran poeta está muriendo, pero su voz no morirá. Su voz está en la tierra, en Lower Manhattan, en su propia cama, está muriendo. No podemos hacer nada. Está muriendo la muerte que todos mueren. Está muriendo la muerte que mueren los poetas. Tiene un teléfono en la mano y desde su cama en Lower Manhattan llama a todos. Tarde en la noche, en todos los lugares del mundo, el teléfono suena. Habla Allen, dice la voz. Habla Allen Ginsberg. ¿Cuántas veces han escuchado esa voz en todos estos grandes años? No tendría que decir Ginsberg. En todo el mundo, en el mundo de los poetas, solamente hay un Allen. Quería decirte, dice, les dice lo que sucede, lo que se le viene encima. La muerte, la amante oscura se le viene encima. Su voz viaja vía satélite sobre la tierra, sobre el mar de Japón, donde un día él se alzó desnudo, tridente en mano, un hombre joven de barba negra como un joven Neptuno. De pie en la playa de piedras, hay marea alta y las aves marinas lloran. Las olas rompen contra él y las aves marinas lloran en la costa de San Francisco. Sopla un viento fuerte. Hay olas enormes azotando el embarcadero. Allen está en el teléfono. Su voz está en las olas. Yo leo un libro de poesía griega en donde está el mar y los caballos lloran. Donde los caballos de Aquiles lloran, aquí junto al mar en San Francisco, donde las olas lloran, hacen un sonido sibilante, profético Allen, susurran Allen. Algo del maestro Lawrence Ferlinghetti, en elegía a su gran amigo y compañero de casi toda su vida, el maestro Allen Ginsberg. Seguimos con la música de otro maestro, Thelonious Monk. Esto se llama Bolívar Blues. Estás en www.nuestravozradio.org. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Muy bien, esto se llamó Ruby My Dear con el maestro Thelonious Monk. Vamos a darle velocidad al asunto porque ya no nos quedan muchos minutos y todavía tenemos que platicar algo del maestro Jack Kerouac. Los demás poetas se los debo para la próxima semana porque tenemos mucha, mucha poesía y obviamente en un programa no podemos pues verla toda, no podemos escucharla toda. Lo bueno es que tenemos mucha y tenemos material para aventar para arriba aquí en el perseguidor NBR. Jack Kerouac nació en Lowell, Massachusetts, el 12 de marzo de 1922 y murió en San Petersburgo, Florida, el 21 de octubre de 1969. Solamente tenía 47 años de edad el maestro Kerouac, novelista y poeta, integrante, por supuesto, de la generación Beat, como ya escuchamos al principio del programa. Él le dio el nombre a esta generación. Considerado uno de los autores estadounidenses más importantes del siglo XX, la comunidad beat le reconoce como el rey de los beats. Su estilo rimado e inmediato, denominado por él mismo prosa espontánea, ha inspirado a numerosos artistas y escritores. Entre ellos destaca, por supuesto, el maestrazo Bob Dylan. Las obras más conocidas de Kerouac, En el camino, On the road, es considerado el manifiesto de la Beat Generation. Los vagabundos del Dharma, Big Sur o El viajero solitario narran de manera ficcional los viajes del autor a través de los Estados Unidos. El género cinematográfico del road movie recibe una influencia directa de las novelas de Kerouac, especialmente en el ámbito de la técnica narrativa. Algo de la biografía del maestro Jack Kerouac, que es muy, muy extensa. Como decía, murió a los 47 años en Florida, víctima del alcoholismo, desgraciadamente, se dejó vencer por la botella. Un día estaba viendo precisamente Los Beverly Ricos, ¿se acuerdan ustedes de esa serie? Estaba viendo Los Beverly Ricos y le vino una hemorragia interna, comenzó a escupir sangre y de ahí ya no lo pudieron sacar. Solo 47 años tenía el maestro Kerouac. Y bueno, dejó una obra muy amplia, dejó mucha obra también sin publicar. Y quién sabe qué hubiera pasado con el maestro Kerouac si hubiera seguido viviendo. Vamos a escuchar esto que se llama Mi amada que no quiere amarme. Mi amada que no quiere amarme, mi vida que no puede amarme. La seduzco a ambas, ella con mis besos rotundos, en la sonrisa de mi amada, la aprobación del cosmos. La vida es mi arte, protección frente a la muerte. Así sin autorización vivo. Qué desgracia, Teodisea. Uno no sabe, uno desea lo que es la suma. El maestro Jack Kerouac, y esto se llama Bolívar Blues. ¿Estamos en lo correcto? Bolívar Blues. No, es April in Paris, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí, ya decía yo. Abril en París. El maestro Thelonious Monk. Estamos en El Perseguidor NBR. Vámonos con la música. Te estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Bien, esto se llamó April in Paris, Abril en París, con el maestro Thelonious Monk. Aquí estábamos platicando en cabina que el maestro Eric Sotelo no se mocha, hombre. ¿Qué pasó, maestro, con esas chicas? El solito quiere acaparar todo, ¿verdad? No, pues eso no debe ser. Hay que ser compartido con los cuates, ¿no? Póngase la del Puebla, maestro Eric. Bien, vamos a terminar con este programa con un poema de Jack Kerouac, también dedicado al maestro Allen Ginsberg. Ya escuchamos hace algunos minutos un poema del maestro Lawrence Ferlinghetti dedicado a Ginsberg. Bueno, este es el que Jack Kerouac le dedica y se llama Ensueños para Ginsberg. Tendido de espaldas a medianoche, oyendo el extraño tañer maravilloso de las campanas, y sé que es medianoche y en ese instante el mundo entero fluye a mi vista en forma de hermosos enjambres estúpidos de palabras. Todo está sucediendo, brillando, tierras de Buda, Buti, inflamado de fe. Sé que acertaré siempre y todo lo que tengo que hacer cuando oigo las cotidianas voces vivientes de damas hablando en una cocina a medianoche, hule, tazas de cacao, pastel, desagüe del fregadero. Quiero escribir esto, todas las conversaciones de todas las partes del mundo. Esta mañana, dejando que se abran espacios entre paréntesis para acompañar mis más íntimos pensamientos con rugidos de todo mi cerebro, el mundo entero rugiendo, vibrando, lo escribo a toda máquina, mil palabras de páginas comprimidas en un segundo de tiempo. He estado ataviado y peinado de oro en el famoso atardecer griego de alguna ciudad griega, inmortal fama, y ellos tienen que encontrarme donde encuentran las vendas de mi mortaja, volando, bandera, ondeando, lucien, medianoche de vuelta a sus bocas, Gori Vidal se confundiría mucho, aburrido. Mis palabras serán escritas en oro y guardadas en bibliotecas, como Finnegan's Wake y Visions of Neil. Poema del maestro Jack Kerouac. Nos despedimos esta noche con una rola del maestro Thelonious Monk. Green Chimneys, las chimeneas verdes. Yo soy Héctor Cabrera, los espero la próxima semana a la misma hora por esta misma emisora. Y los invito a que también colaboren con nosotros con nuestra convocatoria para nuestro radioteatro y que sigan escuchando la programación de www.nuestravozradio.org. Me despido, le doy gracias al maestro Eric Sotelo por haber estado una vez más el cerebro electrónico de Nuestra Voz Radio, y esto se llama Green Chimneys, Thelonious Monk. Pásenla bien, buenas noches. Thank you. difusión de hoy derramó su última gota. Te esperamos la próxima semana en el camino sincopado de El Perseguidor.